enfermedad está matando y sin piedad alguna. Si te vas para el cielo y me dejas solo, si te vas, cada día pasaría siendo todo un gran dolor. Ahora aguanta mi amor, porque esa es toda mi ilusión, que sin tu vida ya no es vida para mí mi corazón. Ahora aguanta mi amor, tan solo dame una señal para poder soñar, poder gritar que nunca te morirás. En el rincón de ese cielo inmenso escucharás el vacío que tiene mi alma. Escucharás las palabras que me salen dentro de mi corazón. Ahora aguanta mi amor, porque esa es toda mi ilusión, que sin tu vida ya no es vida para mí mi corazón. Ahora aguanta mi amor, tan solo dame una señal, poder soñar, poder gritar que nunca